eso de andar preguntándoles por mí a todos mis amigos? Si a mí quieres volverte, aclaro que en ti ahora ya no confío. Porque continuamente te abusabas al gozar de la riqueza mía, y por tu indiferencia a mis lágrimas sin fin, cuando a Dios me decías: esto me huele mal, esto me huele mal, cariñito, esto me huele mal, lo tuyo me huele mal, esto me huele mal, esto me huele mal, cariñito, esto me huele mal, lo tuyo me huele mal. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía, hasta el santo desconfía. Cuando la limosna